Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde La Fuerza G en una nueva emisión de este programa que trae noticias del colegio, noticias curiosas y mucha, mucha música. Hoy nos acompaña Dufay Ávila, de grado 97, que hace su primer programa. Hola, Dufay, buenas tardes. Bienvenida a La Fuerza G. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Dufay Ávila y estoy muy alegre por ser parte de la emisión de La Fuerza G. Bueno, les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook somos Revelación Galanista. En Twitter somos arroba La Fuerza Rayal Piso G. Y les recuerdo que tenemos un WhatsApp 312-824-9213, al cual nos pueden enviar las canciones que quieran escuchar, los mensajes, las recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, empezamos entonces de esta Fuerza G con este man, así se llama el cantante, el artista que hemos traído para esta primera emisión, para esta primera parte del programa. Este man se llama en realidad Esteban Mateus Williamson. Tiene 33 años y a pesar de su apellido es colombiano. Desde pequeño ha tenido mucho interés por la música. Se hizo famoso por su canción No te metas a mi Facebook. Y actualmente trabaja en otros proyectos un poco más culturales. Lo que están escuchando es la canción Adelante, que la hizo en compañía de la artista mexicana Carla Morrison. Bienvenidos, hoy es viernes de Fuerza G. El que te salvó. Tantas promesas, juramentos e ilusiones. Las palabras importantes son acciones, no actuaciones. En La Fuerza G, noticias del colegio. Es la hora de las noticias del colegio. Han pasado muchísimas cosas esta semana. Una de ellas es la clausura de los juegos intercursos. Dufay, cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, profe, el pasado miércoles 4 de octubre se llevó a cabo la clausura de los juegos intercursos. Participaron la mayoría de los estudiantes. Los deportes que se realizaron al trayecto de la actividad fueron ajedrez, tiro al arco, fútbol, zumba, exposición canina. Hablamos con algunos estudiantes para ver qué tal les pareció la actividad que se realizó el miércoles 4 de octubre. Buen día, amigos de La Fuerza G. Estamos con un estudiante del grado noveno que nos va a responder la pregunta de cómo le pareció la actividad de ayer. Pues fue divertido. Fue algo fuera de lo normal, algo fuera de lo común, que rompió pues un poco la rutina del ambiente escolar y pues no, pues fue divertido compartir pues con el baile, de ver deporte, mirar tiro al blanco y ver a los demás estudiantes y profesores participando en el ajedrez, pues bueno. Muchas gracias por tu opinión. Sí, muy bien. Esa fue una de las actividades. La otra que se llevó a cabo fue la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente. En la jornada de la tarde tuvimos una hora con los estudiantes analizando, reflexionando sobre el cuidado del cuerpo, sobre lo importante que es valorarse a sí mismo, la autoestima y todas esas cosas que son de verdad importantes. También quiero hacerles, hablando de este tema de la autoestima y todo, quiero hacerles una invitación para que se pasen por nuestra página de Facebook, Revelación Galanista, y lean el artículo que escribieron Daniela Ospina y Judith Rodríguez, de grado 96, un artículo muy bonito en el que ellas consultaron acerca del suicidio y la autolesión en adolescentes. Y en nuestra sección de Los Estudiantes Opinan, Dufay les preguntó a varios estudiantes qué harían si se enteraran o si se dieran cuenta de que uno de sus compañeros o un amigo está incurriendo en estas prácticas. Eso le respondieron nuestros compañeros en esta sección de Los Estudiantes Opinan. Buenas tardes. Pues lo primero que yo haría sería no entrar en pánico y escucharla qué razones tiene para acudir a eso y pues obviamente evitar que cometa un error. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero que haría sería aconsejarlo, decirle cuáles son los motivos por los cuales quiere cometer ese error, decirle que la vida está llena de problemas, pero que hay que solucionarlos, darle un gran abrazo y pues como motivarlo a que no vuelva a hacer eso y que tiene que ser muy valiente, pues porque esta vida no es muy fácil, entonces tiene que luchar y no dejarse vencer por problemas. Gracias. Bueno, yo lo que hago es darle consejos, si digamos si se va a suicidar, le doy un consejo como para que mire lo que va a hacer durante la vida, ¿sí? Los proyectos o lo que quiera hacer, ¿sí? Bueno, pues yo lo aconsejaría, pues hablaría con él a ver qué es lo que pasa, qué problemas tiene en la casa. Pues también esto hablaría con los padres, pues para que estén más pendientes. Gracias. Bueno, un rato, una pausa musical en nuestro programa. Dufay, ¿qué canción tienes para hoy? Bueno, profe y amigos de la Fuerza G, la canción se llama Company y es de Justin Bieber. Can we keep each other company? Each other's company. Let's end each other's lonely nights. Be each other's paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. I'll tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been under no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? Maybe we can be each other's company. Oh, company. I'm all about the elevation. We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you baby. Never been around no pressure. Ain't that serious, no. Keep each other company. Oh, maybe we can be. Maybe we can be each other's company. Company. Oh, company. ¡Conteo de la Fuerza G! Hoy me correspondió, hoy quise hacer el conteo. Esta sección en la que nombramos cinco aspectos de cada o de algunas de algún tema en especial. Esta vez les traje un tema pues muy cercano a mí y es el tema de cinco beneficios que trae la lectura para el ser humano. Al fondo escuchan una canción de Belle and Sebastian que se llama Wrap Up in Books, que traduce algo así como perdido entre los libros. El video se lo recomiendo en YouTube, el video de esta canción, para ambientar un poco esta sección, ¿no? Cinco beneficios que trae la lectura. El primero es que aumenta la agilidad mental, aumenta la capacidad de concentración. Un cerebro activo no solo realiza mejor sus funciones, sino que incrementa la rapidez de la respuesta. Por eso a veces las personas que leen se reconocen porque tienen siempre una respuesta pronta ante una situación. La segunda, recuerden que estamos hablando de los beneficios de la lectura, es que favorece las relaciones sociales. Uno cree que los chicos que leen o los jóvenes que leen no tienen vida social. Al contrario, un estudio hecho con lectores de la novela Harry Potter o de la saga de Harry Potter concluyó que leer aumentaba el sentimiento de pertenencia hacia un grupo. Entonces es lo que uno ve a veces en las redes sociales de grupos de amigos de Harry Potter o fans de una de 50 sombras de Grey o de Señor de los Anillos, digamos, como que se crean ciertas comunidades y eso favorece la interacción social. Cambiamos de canción para esta sección. Aquí les está sonando un poco de una canción de rock en español que se llama El Corazón Delator, que es el nombre también de un cuento de Edgar Allan Poe. Y lo ponemos porque estamos hablando de cinco beneficios que trae la lectura. Por supuesto, uno de ellos es que disminuye el nivel de estrés. Es decir, que leer reduce también la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, las epilepsias y los trastornos del sueño. Leer está comprobado científicamente que mejora la capacidad de dormir. Entonces, todos esos beneficios en el tema de salud trae leer. Leer también activa el sistema visual en regiones especializadas en la forma escrita de las letras, es decir, aquellas donde llega toda la información profesional. Leer también mejora la capacidad de hablar. Ustedes tal vez sepan o conozcan amigos que leen harto, a veces tienen, digamos, como más vocabulario, conocen más palabras. Eso también es un beneficio que trae la lectura. Y para terminar, según estudios de Oxford, la lectura por placer produce éxito profesional. Ellos analizaron las habilidades de 20.000 jóvenes para conocer qué actividades predecían el éxito. Solamente la lectura tuvo un impacto significativo. O sea, ellos cogieron 20.000 jóvenes y analizaron qué les gustaba hacer. A unos les gustaba el deporte, a otros les gustaba la rumba, a otros les gustaba leer. Y se dieron cuenta de que los jóvenes que leían tenían mucha más probabilidad de ser exitosos en sus trabajos. Bueno, esto fue todo por hoy en nuestra sección de El Conteo. Espero que les haya gustado y espero que lean un poquito más. Los dejamos con una canción de rock en inglés del grupo británico The Smiths. Este es un grupo de rock alternativo que se conformó en Manchester, Inglaterra. Los críticos la han llamado la banda de rock alternativo más importante de los años 80. Ellos grabaron muchos discos y todo, pero se separaron en 1987. Sin embargo, nos dejaron una gran canción, esta que está sonando aquí atrás, que se llama Big Mouth Sex Again. Algo así como en español, el charlatán actúa de nuevo. Última sección de nuestro programa es la noticia curiosa. Dufay, ¿qué noticia curiosa tienes para este programa? Bueno, profe, la noticia curiosa es, hace años el hombre exploró por primera vez el espacio. El 4 de octubre de 1957 la humanidad llegó por primera vez al espacio, lanzado por la Unión Soviética. El satélite Sputnik. En su primer viaje tardó 98 minutos en orbitar la Tierra. Era una esfera de aluminio del tamaño de una pelota de playa, apenas de 58 centímetros de... Sí, es una efeméride que habla sobre el lanzamiento del primer, como el primer especie de cohete. Y sobre ese tema hay una película estupenda que se llama Cielo de Octubre, se la recomiendo, está en YouTube, Cielo de Octubre, y que cuenta eso, que tiene como punto de partida eso, como un chico que es de un pueblo minero ve pasar por primera vez el Sputnik y se le mete en la cabeza la idea de lanzar él mismo también un cohete al espacio. Es una gran película, Cielo de Octubre, para que la vean en YouTube. Mamá, anímate, que yo yo no pido compromiso. Date permiso, que lo hacemos en la cama o en el piso. Mami, yo te aviso que con esto va a ganarte el paraíso. Mi noticia curiosa tiene como base la canción que están escuchando atrás, que es de un grupo argentino que se llama Chocolate Remix. Es en realidad una mujer que reta a los reggaetoneros con su reggaetón lésbico. Es decir, Romina Bernardo, de 32 años, argentina, combinó frases provocadoras, ritmo latino y carácter urbano para criticar al género del reggaetón. Ustedes saben que el reggaetón es un género que tiene muchos detractores, muchos enemigos, sobre todo por las letras que a veces son como muy fuertes contra la mujer. Entonces, esta cantante y su grupo que se llama Chocolate Remix empezaron a escribir canciones contra el reggaetón. Por ejemplo, algunas de las letras que ella tiene dicen: el reggaetonero macho, de mujeres nada sabes, dice una parte de sus canciones. Algunas de las de la idea de su canción Nos Hagamos Cargo era ridiculizar el reggaetón y su imaginario del macho. Esta cantante, Romina Bernardo, se considera feminista. Entonces, la noticia curiosa, la cantante de reggaetón, primero porque el reggaetón generalmente es un género de hombres, y segundo que ella canta reggaetón, pues enfatizando en las relaciones lésbicas. Bueno, y para terminar esta sección, entonces, Dufay, ¿cuál es tu segunda canción? Bueno, esta canción es de Reid y se llama Ya Me Enteré. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree, que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que me ya no existo yo, deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Estoy seguro de que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres bien con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer, no. La verdad es que me extrañas tanto. Ya me enteré. Con esto llegamos al final de La Fuerza G en esta emisión de la semana de octubre, nuestra primera semana de octubre. Recuerden seguirnos en nuestras páginas, Revelación Galanista, ya cerca de los 870 seguidores. En Twitter somos @LaFuerzaG, ya casi 17 seguidores. Y al WhatsApp 312-824-9213, para que nos envíen y compartan todo lo que nos quieran enviar. Dufay, muchas gracias por participar en esta edición de La Fuerza G y ojalá que regrese. Bueno, profe, gracias a usted. Gracias por dejarme participar en la emisión. Espero que a los oyentes les haya gustado, que tengan una buena tarde y los espero en la próxima emisión.